107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107, la programació musical més completa. 107 Música. 107 Música. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. Happy birthday to you. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. Sin set música. Musicandó, música de tots els colors. Els dimecres a les 9 del vespre, presentat per Ciril Torres. Musicandó a 107 Música. May it be 107 Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. 107 Música, la més musical. 107 Música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Escolta'ns en directe a través de 107música.com. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol, amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació, 972 11 08 13 o al 617 37 70 37. Correu electrònic info@futbolgolf.com. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Un any més, arriba l'estiu i el 107 Esports no tanca per vacances. D'ençà el proper 13 de juny i fins a final d'agost t'estarem acompanyant amb una única edició els dilluns de 9 a 10 del vespre. Recorda, a partir del 13 de juny i fins al final del mes d'agost, una única edició del 107 Esports, dilluns de 9 a 10 del vespre. Cent set esports, obert per vacances. Recorda, no hi faltis. El 107 Esports t'espera per oferir-te la millor informació esportiva al llarg i ample de tot l'estiu. Serà els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Dani Pagès. Molt benvinguts, amics oients del 107 Esports. Passen 5 minutets del punt horari de les 9 del vespre i comencem aquí una nova edició del nostre programa. La corresponent aquest dilluns 18 de juliol, en ple mes de juliol, i avui doncs, que parlarem dels primers partits amistosos de la pretemporada. Ho farem del primer amistós del Peralada davant de l'Espanyol. Amb derrota per 1-5 sentirem a Nacho Castro, Mauricio Pochettino. Però també sentirem a Jordi Massip, porter del Barça B, que es troba o s'ha trobat aquesta passada setmana fent l'estatge aquí a Navata, l'ex del Vilajuïga. I també sentirem una àmplia roda de premsa d'Eusebio Sacristán, míster del Barça Atlètic, que repassava l'actualitat del seu equip. Per tant, doncs, nosaltres, que després d'una petita pausa, tornem tot seguit ja per posar fil a l'agulla als nostres temes d'aquest dilluns. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment incert. 107 Esports, parlem del Peralada. Doncs efectivament, nosaltres que comencem avui el nostre programa d'aquest dilluns parlant del Peralada, un Peralada que el passat dissabte s'enfrontava en l'Espanyol de Mauricio Pochettino, l'Espanyol. Un Peralada que formava en Buendía la porteria, també jugava Sergio, Julien, Gerard, Litus, Tidian, Armengol, Pastor, Toni, Borja, també ho feia Miquel Juan, Sergi Arranz, Gabaldón, Isma, Mate, Sergio Ruiz, Sergi García, Ayop, Carbó i Jordi Sánchez. Aquest era l'equip que presentava amb els canvis Nacho Castro per la seva part. De l'Espanyol de Mauricio Pochettino jugava amb Kiko Casilla a la porteria, Javi Márquez, Baena, Luis García, Verdú, Javi López, Dátolo, Raúl Rodríguez, Víctor Álvarez, Canal, Tievi, i també van jugar Cristian Álvarez, Galán, Forlín, Javi López, Dardé, Raúl Rodríguez, Canal, Cerc, Albín, Pau Sanent, Sergi García, Osvaldo i Rui Fonte. Els gols arribaven al minut 30, el 0-1 obra de Dátolo, el 33 Mate i posava l'empat al minut 39. Raúl Baena marcava l'1-2 al minut 49. Era Osvaldo qui feia l'1-3, novament l'1-4 era obra d'Osvaldo de penal al minut 60 i al minut 70 ja Rui Fonte hi posava l'1-5 definitiu. Nosaltres, que un cop acabat l'encontre, el que fèiem era parlar amb el tècnic local, Nacho Castro. Anem a escoltar el que comentava Nacho Castro. Bé, no, el que farem primer serà anar a escoltar el que comentava Nacho Castro al llarg d'aquesta setmana. Començaven els entrenaments el passat dilluns i nosaltres doncs parlàvem amb Nacho Castro doncs del que eren aquests entrenaments, de què li estava semblant els primers dies, el primer dia d'entren. Anem a escoltar ara sí el que comentava Nacho Castro després del primer entrenament el passat dilluns. Bueno, Nacho, hoy la primera toma de contacto con el equipo, ¿cómo ha ido todo? Bien, muy bien, muy buen ambiente, buena gente, chavales que han venido con ilusión, con ganas de empezar. Hemos empezado bastante pronto para cómo empieza la liga, pero bueno, hay estos compromisos adquiridos que a todos nos hace ilusión, primero por un beneficio para el club y segundo porque a todo el mundo le hace ilusión jugar contra equipos de superior categoría. Precisamente es lo que te voy a comentar, ¿no? Estamos a 11 de julio, la liga empieza justo dentro de dos meses, ¿no? ¿Cómo enfocas todo el trabajo de pretemporada? Explícanos un poco. Bueno, es complicado porque además la liga este año empieza incluso más tarde que otros años, 11 de septiembre, había semanas que incluso empezabas la última semana de agosto. Entonces, bueno, ahora tenemos estos dos partidos, entrenaremos durante estas dos semanas tres sesiones, pues por lo menos para hacer algo de trabajo, para poder llegar a competir en estos dos partidos, ¿no? La idea es no sobrecargar a los jugadores, que el que más juegue estos dos partidos, pues sean 45 minutos, casi hacer dos equipos. Lo de menos es el resultado, ahora lo importante pues es ir cogiendo un poco de ritmo, ir cogiendo un poco de carga de trabajo, pero estas tres semanas la carga va a ser muy, muy pequeña, ¿no? muy específica. Entrenaremos dos semanas, tres días, luego la última semana de julio entrenaremos uno o dos días y se les dará cuatro o cinco días de vacaciones hasta la primera semana de agosto, que luego ya empezaremos con sesiones de cuatro o cinco días más el partido de entre semana o el fin de semana. ¿Cuántos partidos tienes previsto disputar durante esta pretemporada? ¿Cuál es tu idea? Seis, siete partidos. Tenemos ya el del Español, Olot. La semana del 31, ese fin de semana tendremos descanso, luego viene después del Español y Girona, 17 Español, 24 Girona, el día 7 jugamos contra Olot. Tenemos 15 y 22, dos partidos ya también para Braos, 29 para Fruyel, y luego nos quedaría la última semana de septiembre para poder jugar, ¿no? La idea de ese último partido es jugar, dependiendo del rival que nos toque en el primer partido de Liga, si nos toca aquí en casa, pues jugar en un campo de hierba natural, y si nos toca en campo de hierba artificial, intentar jugar ese último partido en un campo de hierba artificial también. De momento, durante la pretemporada, tienes seis jugadores del equipo juvenil haciendo la pretemporada contigo. ¿Tu idea cuál es? ¿Que se jueguen con vosotros y les dando entrada durante la temporada? Cuéntanos un poco. La idea es lo que hemos hablado cuando vine aquí, hay un proyecto a medio plazo de ir trabajando con el fútbol base y de ir viendo los chavales que te puedan ir saliendo desde infantiles, cadetes y juveniles, hacer un poco un seguimiento, ¿no? Aquí hay siete chavales del juvenil, más otros tres que el año pasado estaban en edad juvenil, que son Gerard, Sergio y el chico de Figueras, Miquel Juan. O sea, estamos hablando de una plantilla que podría ser de las más jóvenes de la categoría, ¿no? La idea es hacer un equipo joven, gente con ilusión, hacer un proyecto a medio plazo y bueno, y sobre todo que la gente joven sea gente que quiera que esto les sirva a ellos como un escaparate, ¿no? Que no se conformen con competir en Primera Catalana, sino el día de mañana intentar que esto sea un escaparate para poder jugar en categoría superior. Nacho Castro, que no asusta, ¿no? La juventud después de pasar por la Escuela de Fútbol de San Feliu y por el Guixos, que trabajar con chavales jóvenes no le asusta, ¿no? No, no, y aparte son gentes muy agradecidas, es una edad complicada, todos hemos tenido esa edad. Yo me acuerdo cuando vine aquí a Barcelona con 19 años y vine a jugar a segunda división con el Barça B, pues es una edad complicada, ¿no? Y bueno, hay que intentar también ayudarles en todos los sentidos, pero sobre todo a esas edades también la gente, los chavales que tienen mayor personalidad y que tienen una madurez, pues son los que al final pueden tener opciones de llegar, ¿no? Está claro que si quieren competir y quieren llegar a jugar, todo requiere un sacrificio y tienes que llevar también una vida ordenada, ¿no? Y eso es lo que aquí desde el primer día se les va a exigir, ¿no? Intensidad ahora de entrenar y luego que, sobre todo a nivel de vestuario, que sean buena gente y buenos compañeros. Y por último ya, Nacho, aunque quizás es muy pronto, ¿no? Pero objetivos de este periodo 2011-2012. Objetivos y partido a partido. No tenemos ningún tipo de presión por parte de la directiva, no hay ningún objetivo marcado. El objetivo es el que te comento, ir trabajando con gente joven. Aquí se ha renovado prácticamente a toda la plantilla, salvo Paul, que es un chaval que en esta categoría ha marcado diferencias, pero que ha decidido irse a otro equipo. Y sobre todo hacer un buen trabajo, que la gente compita bien, que entrene bien, que el aficionado que venga a ver los partidos pues vea un equipo que lo da todo en el campo y sobre todo crear un buen clima y lo que te digo, pues que el trabajo con el fútbol base en unos años también se vea reflejado. Pues Nacho, te doy las muchas gracias y seguimos hablando en próximas horas. Gracias, Dani. Doncs això és el que comentava Nacho Castro després del primer entrenament també. El passat divendres es feia oficial el calendari d'aquesta pretemporada, una temporada que arrencarà per al Paralada el diumenge 11 de setembre a casa davant del Mollet. També destacar que els derbis, el 5 de la primera volta, en jugarà el Paralada 4 a casa, 1 a fora. Aquesta era la valoració que en feia Nacho Castro el passat divendres, també després de l'entrenament. Anem a escoltar el que comentava Nacho Castro del calendari de Lliga. División catalana, un calendari que empieza para pelada en casa con el Mollet. Hay 6 derbis, de los cuales en la primera vuelta 4 se disputaron en casa y uno fuera. ¿Cómo valoras todo? En la jornada 5, un partido no sé si especial para ti o no, un Pereira de Guixols. Los derbis, nunca hay favoritos en cualquier tipo de derbi. Está claro que ahora mismo, pues por potencial económico y por plantillas, el Peralada y el Palamós y el Figueras pues están en otra liga, pero bueno, aquí estamos en primera capa catalana y hay que trabajar y competir, ¿no? Yo tengo clarísimo que mi equipo, en cuanto a intensidad, actitud o a intentar hacer un buen fútbol, lo van a conseguir y lo van a hacer, ¿no? Porque aparte el grupo humano que tengo, ya tenía una base el año pasado, es formidable. Y luego el calendario, pues bueno, no se sabe, ¿no? Ahora en pretemporada pues nos dará tiempo también a conocer, a pedir informes y a ver posibles rivales. Son equipos ahora y es una categoría totalmente nueva, reestructurada. El Mollet es un equipo que lleva 2 o 3 años trabajando muy bien, ha ascendido este año y bueno, luego creo que el siguiente partido fuera de casa San Lorenzo, un equipo que también acaba de ascender. A ver, es importante, ¿no? Sobre todo lo importante que tiene empezar bien es a la hora de que el futbolista coja confianza, pero muchísimas veces al final el que te hace estar en la clasificación y arriba o en una zona templada o incluso peleando por los puestos de descenso es el trabajo diario. Está clarísimo que al final de una temporada el equipo tiene realmente los puntos que se ha merecido por los méritos que ha hecho a lo largo de la campaña. Pues Nacho, muchas gracias y hablamos mañana después del partido. A ti, Dani. I ara sí, després d'escoltar el que comentava Nacho Castro, després dels dos entrenos de divendres i del passat dilluns, el que farem serà anar a escoltar el que comentava el propi tècnic del Peralada, de l'Asturià, doncs després del partit davant de l'Espanyol. Anem a comentar, anem a sentir el que comentava pel 107 Esports el tècnic asturià del Peralada, Nacho Castro, després del primer partit, després d'aquesta primera prova davant de l'Espanyol. Nacho, primer partit, primer amistós, una derrota, però això és el de menys, no? L'equip ha donat una bona impressió, ha lluitat mentre s'ha pogut. Com has vist el partit? Me voy muy contento, con la actitud de los chavales. Llevan tres días de entrenamiento y yo creo que han hecho una primera parte sensacional, ¿no? Sensacional de incluso de ponerse por delante en el marcador la jugada del 2-1. De esa jugada que falló Isma a puerta vacía, pues viene el 1-2 de ellos, faltando 4 o 5 minutos, ¿no? Pero hasta entonces el equipo muy bien puesto, muy junto, con una muy buena actitud. Los dos goles de ellos, ninguno en jugada, dos tiros desde fuera del área, un auténtico golazo y el segundo con la mala suerte de que pegan un jugador nuestro y marcan el segundo gol, ¿no? Pero en cuanto a posicionamiento, en cuanto a conceptos y sobre todo en cuanto a intensidad y actitud, creo que el equipo estuvo muy bien y que incluso en la primera parte, por momentos, en cuanto a juego, ocasiones más claras las hemos tenido nosotros. Tot i que és molt aviat, és el primer partit, queda doncs pràcticament dos mesos per començar la Lliga. Aquest s'aproxima bastant al Peralada que vol Nacho Castro. Me voy contento, pero faltan todavía muchísimo, sobre todo falta ritmo, falta la gente está sin chispa. Hoy hemos hecho un esfuerzo físico muy importante detrás del balón, entonces es lógico que cuando teníamos el balón pues nos duraba poco, ¿no? Porque las piernas no van, el futbolista va muy ahogado y le cuesta pues esa paciencia de tenerla un poco más y de aguantarla, pero es lógico. Ahora tenemos dos meses por delante para empezar la Liga, seguro que lo importante es llegar bien al comienzo de temporada y sobre todo me voy muy contento con la imagen que dio el equipo, sobre todo en la primera parte, ¿no? Luego en la segunda el partido se rompe un poco ya con el penalti que solo lo del árbitro, pero lo que habíamos comentado a lo largo de la semana, ¿no? El resultado es lo de menos, lo importante es que le sirva para coger ritmo y para ver a jugadores que apenas conocía también. ¿Y qué impresión te han donado aquellos jugadores que no conocías? Bien, y mira, ahí la segunda parte ha habido 5 o 6 chavales que el año pasado estaban en edad juvenil y han salido, han jugado contra futbolistas de primera división y en ningún momento han desentonado, pues esa es la línea de seguir, ¿no? Intentar seguir trabajando con esa gente, que cojan los conceptos fundamentales, que asimilen pronto todos los conceptos que estamos inculcando a la plantilla y sobre todo pues ir trabajando con ellos, ¿no? Son el futuro del club, hay que intentar trabajar con estos chicos y también luego ya depende de ellos. Hoy se ha demostrado, han jugado los dos chavales del juvenil 30 minutos y en ningún momento han desentonado para nada, son chavales que tienen condiciones y que tienen un futuro prometedor. Físicamente, ¿cómo están los nois? Sobre todo Sergio, después de la topada en Osvaldo. Mal, ahí es lo peor. Es lo peor porque parece que puede tener tocado el ligamento lateral interno y yo creo que puede ser baja, ojalá no, ahora van a hacer las pruebas, hasta que las tengamos no podemos hacer nada de manera definitiva, pero no tiene muy buena pinta. Entonces bueno, estamos con dos porteros, luego está el chaval del juvenil y vamos a esperar a ver, es lo peor de estos partidos, siempre estás, intentas o lo que buscas es sobre todo que te respeten las lesiones, ¿no? Esto es una situación complicada y sobre todo por el tema de los dos porteros. Pues Nacho, de verdad, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Dani. I naturalment, després d'escoltar el que comentava el tècnic paraladenc Nacho Castro, el que farem serà també escoltar la roda de premsa que oferia un cop acabat l'encontre Mauricio Pochettino, en aquesta ocasió ja a les instal·lacions de l'hotel Golf Peralada. per als mitjans informatius de Barcelona, però també allà hi havia el 107 Esports. Anem a escoltar el que comentava Mauricio Pochettino després de la primera victòria de la temporada, que, com ell deia, doncs ho considerava un entreno. Anem a escoltar el que diu Mauricio Pochettino. Sí, nada, ya mi tercera pretemporada, no entra, hola, hola, ahora, ahora sí, bueno, ya es mi tercera pretemporada y bueno, yo no tomo estos encuentros como partidos, sino como un entrenamiento, una sesión de entrenamiento, porque las cargas de trabajo de la última semana han sido, sobre todo esta última semana, han sido de gran volumen y mucha intensidad, las piernas están cansadas, fatigadas, hay mucho trabajo y realmente a mí lo que me interesa es, primero, que todos, como han terminado bien, no hubo ningún golpe, ninguna lesión, que eso es fundamental para seguir acumulando entrenamientos y kilómetros. Después, bueno, valorar un poco el estado de forma, la situación del equipo, ir teniendo minutos poco a poco y más que esa valoración, tampoco vamos mucho más allá, sino que también nos sirven las imágenes para ir buscando cosas que se pueden ir corrigiendo, donde tenemos que ir incidiendo mucho más en los conceptos, pero bueno, estamos recién en el comienzo de la pretemporada y todavía queda bastantes semanas para ir afinando poco a poco, ¿no? ¿Has visto alguna diferencia en el primer partido? No, la realidad es que no. Buscamos casi siempre un objetivo claro, que es el de un entrenamiento en un campo estrecho, con un rival que siempre comienza más o menos a esta altura de una semana previa, que tienen mucha ilusión, que tienen ganas por hacerlo bien, por tener trascendencia, con pocos espacios en ataque. Hoy, bueno, también sumado a eso que tampoco funcionaba el riego del Perelada, el balón se trababa muchísimo, pero bueno, sacamos siempre cosas positivas, una sesión de trabajo, cerrar un microciclo de una semana realmente con mucha satisfacción, porque el trabajo, la predisposición de los chicos ha sido muy buena. ¿Más? ¿Es lo que más te ha gustado? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este primer ensayo? Bueno, yo creo que me voy satisfecho por las dos partes, por todos los jugadores que han disputado. El desparpajo de tanto de Pau como de Arder, que salió en la segunda parte, me gustó, con personalidad, con carácter. En definitiva, todos los que habíamos un poco planificado y habíamos trabajado en estos pocos días que llevamos de entrenamiento, más o menos se cumplieron con los objetivos. En definitiva, destacar cosas, yo creo que fundamental la predisposición, la gran actitud y sobre todo que los futbolistas comparten una idea, creen en lo que hacen y lo demuestran en el campo, que eso es fundamental, ¿no? Mauricio, las ganas de Osvaldo ya no en este partido, sino ya durante toda la semana y el hecho, bueno, de que solo salió dos goles, eso también es muy importante, ¿no? Sí, sabemos que los jugadores de ataque tienen esa relación con, o tienen que tener esa relación con la portería, y más allá de que sean entrenamientos, que esa relación exista desde el primer ensayo siempre es positivo, ¿no? Mauricio, al margen de muchas cosas, ¿alguien te va a aportar en balones parados algo que siempre nos hemos quedado un poco ahí corto? Que ha tenido muy mala suerte en la falda que ha resultado que se ha resbalado, pero ¿te puede aportar eso también al margen de lo que es un juego? Sí, es un jugador que, bueno, ustedes seguramente han visto ahora 45 minutos, pero es un jugador que tiene desequilibrio, que tiene muchísima calidad, que tiene un gran golpeo, y bueno, esperemos que sea uno de los jugadores importantes en el transcurso de esta temporada, ¿no? Más preguntas, Javi. Hasta que acabe la pretemporada aquí en Perelada, ¿van a estar siempre los mismos? ¿No vas a ir descartando a alguno que se vaya al B por lo que sea? No, pero no, de descarte no, sino que puede ser que estemos intercambiando algunos chicos con el filial, también ir viendo gente que ha llegado al filial, que ya están comenzando a entrenar, también dependiendo de las necesidades que tenga el primer equipo, en las posiciones que tengamos que cubrir. No descarto y seguramente estarán subiendo, intercambiando las situaciones algunos chicos en la próxima semana. ¿Esperas que debute Mattioni en el próximo partido o se va a estar un poquito más? Bueno, no creo que sea muy factible que ya pueda hacer unos minutos, pero de todas maneras tampoco quiero decir que no va a hacer eso. Vamos evaluando día a día su evolución, está siguiendo una buena evolución, esperamos que esté con el grupo lo antes posible. Poquito a poquito en los entrenamientos, cada día se encuentra un poco mejor y esperemos que a lo largo de la pretemporada ya pueda contar y gozar de minutos. ¿Ya está? No. ¿Cómo has encontrado a Héctor y a Dida? Bien, muy bien. Primero que los he encontrado con muchísima ilusión de sumarse al grupo. Se han adaptado rápidamente. Son tanto Dida, que lo conocíamos, un chico extraordinario. Héctor, igualmente, por lo que lo conocemos, con una gran personalidad y una forma de ser que encajó de maravilla desde que llegó, desde ayer, o sea que parece que hace varias temporadas que esté con nosotros y realmente muy contentos de tenerlo. Van a ir teniendo un programa individual de entrenamientos para a ver si podemos equipararlo lo antes posible con el grupo y a partir de la semana que viene ya integrarse totalmente, ¿no? ¿Podrían debutar ante...? Puede ser, vamos a valorarlo, veremos el estado de forma, veremos su fatiga y demás, porque seguramente después de las vacaciones y la carga de trabajo ahora, harán un poquito de mella en su cuerpo, en sus piernas, pero bueno, valoraremos el miércoles y si no será el miércoles, será el próximo sábado. Javi. Mauricio, yo no sé si eso la pregunta que hago lo valora de manera positiva, ahora solo queda un capitán. Casi todos los jugadores importantes quieren ser capitanes del equipo. No sé si sí. ¿Lo vas a elegir tú? No. ¿O lo van a elegir ellos? No, lo van a elegir ellos. Como pasó la temporada pasada, creo que es un grupo con, más allá de su juventud, con una gran madurez y que tiene la capacidad de elegir a su líder o a su encargado de gestionar delante de su entrenador o delante de sus dirigentes lo mejor para el grupo. Entonces, en definitiva, como estoy muy satisfecho de la plantilla que tenemos, creo que es algo que ellos tienen que dar el paso adelante y que lo van a hacer seguramente y que elegirán con el voto, ¿no? Y creo que es una cosa acertada y que a mí me gusta que lo elijan entre ellos. Inma. Sí, que no se haya resuelto aún el tema de Camini, ¿te molesta, te incordia, te distrae? No, ni me molesta ni me incordia, son situaciones normales dentro del fútbol que suceden, tenemos que saber y aprender a convivir con ellas y bueno, yo creo que hoy Ramón también ya se ha explayado en lo que ha comentado con ustedes y yo creo que hay que tomarlo con total naturalidad y en este caso seguir trabajando, no centrarse en nuestro objetivo que es preparar el equipo de la mejor manera posible para llegar al 21 de agosto en las mejores condiciones y con plenas garantías. ¿Tienes más preso que se acabe ya el tema? No, a mí no creo que me vean intranquilo, yo estoy bastante tranquilo con toda esta situación, estoy acostumbrado a que sucedan este tipo de cosas y seguramente en el futuro me ocurrirán más de estas, o sea que en definitiva cuando uno asume la conducción de un equipo de fútbol profesional, sabe que está expuesto a este tipo de situaciones y entonces tiene que aprender a la fuerza a convivir. Alex, si hay alguna zona en el campo que parten efectivos es en el centro del campo, ¿vais a mantener esa, no esa presión, pero sí esa exigencia dentro de las posibilidades que tiene el club de poder incorporar a Sí, yo creo que ya lo hemos dicho del área deportiva, y yo también, hemos dicho las necesidades que nos planteábamos al principio de la pretemporada. vemos que a nivel numérico sigue existiendo, esa es la prioridad. También tengo que decir que con nuestro potencial económico es muy difícil, y encontrar a un futbolista que cumpla con todos los requisitos que estamos buscando. Lamentablemente no disponemos de un presupuesto en el cual podamos usar el talonario para poder fichar. Buscar un jugador a coste cero, con un salario bajo y que deportivamente pueda encajar en este proyecto, no es fácil, pero lo estamos intentando, lo buscaremos y veremos a ver cómo va la pretemporada y esperemos encontrar a ese futbolista. Y si no, lógicamente tenemos gente joven, tenemos gente en la casa como hoy que han jugado Pau y Darder, otros chicos también que están en el filial. Seguiremos contando con ellos, pero bueno, en principio veremos si podemos tener la posibilidad de encontrar un futbolista que a lo mejor dé un poco más de garantía y que no apresurar a los jóvenes, porque realmente son dos chicos realmente jóvenes y que tienen que estar entrando y saliendo del primer equipo, pero no con la responsabilidad de asumir desde el vamos, ¿no? Ahora sí. Doncs bé, això és el que donava de si aquest partit entre el Peralada i l'Espanyol. Hem sentit els dos tècnics, hem sentit també el que comentava el tècnic a principi de setmana i, per tant, doncs, deixem aquí tancat ja el tema del Peralada. Només recordar, fer un incís a aquest Peralada que començarà, com comentàvem, la Lliga davant del Mollet, el proper 11 de setembre ho farà a casa. El segon partit serà davant del San Lorenzo, un desplaçament a Terrassa, i els derbis, el primer d'ells arribarà a la quarta jornada al camp del Lloret, un derbi primer doncs, davant d'un recent ascendit. El segon, un partit, no sabem si serà especial o no, però serà a casa davant del Guíxols, l'exequip precisament de Nacho Castro, i pel que fa al partit entre el Peralada i la Unió Esportiva de Figueres, es disputarà el 6 de novembre. Per tant, doncs, la 11a jornada arribarà aquest partit entre Peralada i Unió Esportiva de Figueres. Nosaltres, que entrarem més a fons en aquest calendari la propera setmana, el proper dilluns, parlarem doncs d'aquest calendari d'aquesta primera catalana 2011-2012. Ara el que farem serà fer una petita pausa i tornarem sentint una entrevista que manteníem el passat dimecres a Torremirona, a Navata, amb l'exporter del Vilajuïga, Jordi Massip. Per tant, doncs, anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit. Musicandó, música de tots els colors. Els dimecres a les 9 del vespre, presentat per Ciril Torres. Musicandó a 107 Música. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Escolta el Club del Country a 107 Música els dijous a les 9 del vespre. Profundament interior. Bluesmania a 107 Música. Els dimecres a les 10 de la nit, el blues arriba a 107 Música. No cal buscar més. Bluesmania. Necessiteu un traductor per entendre el que diuen les vostres cançons? Doncs a nosaltres no fa falta, perquè us posem el millor d'ara i de sempre de la música feta al nostre país. Tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda en el Música en Joc, amb Anna Masdeu. Llega la hora de la música más caliente, ritmo latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida, Senset Música, ritmo latino. Prepara't, és el moment de fer quilòmetres, quilòmetres musicals. Ruta 66, rock d'avui, d'ahir i de sempre. Els dissabtes a les 4 de la tarda a 107 Música. Enter. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter't. Enter't. Enter't. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast. Dani Pagès. Estem aquí amb Jordi Massip, actual porter del Barça B. Jordi, la teva tornada a Empordà, com estàs visquent després del pas per Vilajuïga? Pues molt bé, em porta molt bon record perquè vaig passar una temporada molt bona aquí a Vilajuïga i em va ajudar molt a formar-me com a jugador i ho recordo amb molt bon record, no? Molt bona gent que em va entrar aquí molt bé i bueno, estic molt content d'haver passat per aquí. Després de la teva tornada al Barcelona la temporada passada, doncs vas disputar forces partits i aquesta temporada quins són els teus objectius, Jordi? Bueno, la temporada passada està clar que vaig jugar 12 partits, que són bastants a la categoria, van tres porters, jugaven tots tres, que és una cosa molt complicada d'aconseguir perquè cap entrenador gairebé fa que juguin els tres porters, no? I bueno, que per aquesta temporada pues, arribar a jugar el màxim partit possible, no? Els partits que el míster compti amb mi, doncs intentaré ajudar l'equip en el que pugui i si el míster té confiança en mi, pues, intentaré fer-ho el millor possible per aconseguir jugar el màxim partit que pugui. Suposo que ara toca començar el nou míster, no? L'Eusebio, després de venir a fer la millor temporada d'un filial a la segona A, doncs ara suposo que el repte és bo, no? És maco. Sí, no, és maco, però la temporada passada va ser molt bona, no? Acabar tercers, recent ascendit que estava a mi, i acabar tercers sol davant del Betis i el Rayo, que han pujat a primera, pues, va ser una temporada molt bona, no? I bueno, aquesta temporada és un repte, no? Intentar aconseguir estar com l'any passat o millor, no? I bueno, conèixer el míster que segur que farà estar el més a la possible. I tornar a parlar de la teva època de Vilajuïga, d'aquell Vilajuïga tercera divisió, quins records tens? Què recordes d'aquell equip? Bueno, que hi havia un grup molt bo, unes persones molt bones que em van tractar molt bé, no? L'entrenador, el cos tècnic, el sotillers, el físic que havia, em van tractar molt bé i tinc molt bon record, no? Perquè vaig jugar gairebé tot l'any, doncs, la lesió de talent nasal que vaig tenir i, bueno, molt content, no? D'haver passat per aquell lloc, no? Que em van tractar tan bé. Joan, Jordi, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i de veritat, moltíssima sort. A tu i moltes gràcies. Doncs això és el que comentava Jordi Massip, l'exporter del Vilajuïga, que ara està a les files del Barça B. I doncs el mateix dimecres, i després de l'entrenament d'aquest Barcelona Atlètic, feia roda de premsa Eusebio Sacristán. Anem a sentir el que comentava el nou tècnic que arriba doncs per substituir a Luis Enrique. Anem a sentir el que comentava Eusebio Sacristán. La temporada que Luis Enrique, el nivell va quedar tan alt, és un repte per tu, un repte mantenir-ho fins i tot superar això. Sí, la idea es que este equipo ha tenido una línea estos últimos años muy buena en todos los sentidos, ¿no? Ha sido una línea de continuo crecimiento en la que se han cubierto a la perfección los objetivos de este equipo, ¿no? Se han aparecido muchos chavales en el primer equipo, algunos de ellos se han asentado, otros han tenido pues apariciones más esporádicas, pero siempre que lo han hecho han demostrado estar muy bien preparados, tanto física, táctica, mentalmente, ¿no? Eso quiere decir que el trabajo de la gente que ha estado aquí con ellos ha sido muy bueno, ¿no? Además de eso, pues el equipo ha ido creciendo en cuanto a resultados también, ha sido progresivo, ya se consiguió con Pepe el ascenso segunda vez, Luis Enrique lo cogió y ahí lo mantuvo la primera temporada, la siguiente llegó el ascenso, la temporada pasada tercer clasificado a la segunda división, quiere decir que el nivel competitivo del equipo ha sido muy alto. Bueno, está claro que mi idea es continuar con ese proceso y con esa progresión. Vengo con esa intención, ¿no?, de seguir manteniendo ese nivel competitivo que el equipo ha tenido y ese nivel de crecimiento que yo entiendo que estos chavales con estas edades pueden seguir creciendo a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Y estoy convencido de que eso y que ese camino y que ese mantener ese objetivo y tener ese reto es importante para que los chavales estén muy bien preparados y cuando Pep crea conveniente que necesita alguno, pues que estén en las mejores condiciones posibles. ¿Qué? ¿La presión es, supongo, es menor o mayor según tú? Entrenar al Barça B, por ejemplo, que al Celta, que la obligación era subir, aquí es más por las jugadoras. ¿Tú te pones una presión personal? Sí, la presión es muchas veces algo más bien personal que de otro tipo. Yo creo que cada equipo tiene sus condicionantes, ¿eh? Unos equipos, como tú comentas, el Celta pues tiene unos objetivos claros, es el equipo representativo de una ciudad y todo el mundo espera ya desde el principio que consigas unos objetivos, aparte de los objetivos que te transmite la junta directiva, que son los que quieren para esa temporada. Está claro que un filial tiene unos condicionantes diferentes, donde no exclusivamente los resultados o tener un objetivo claro de clasificación es el objetivo principal, ¿no? Aquí hay otros objetivos que incluso van por delante, y es que formamos parte de un club donde lo importante son los resultados del primer equipo. Y el filial tiene el objetivo de formar jugadores para que el primer equipo se pueda surtir de ellos y que lleguen en las mejores condiciones posibles. Digamos que en ese sentido, pues es un trabajo diferente, pero yo creo que el nivel de exigencia que uno ha de ponerse siempre es el máximo. Uno quiere siempre lo mejor para sí, para los suyos, y en este caso, si quiero lo mejor para estos jugadores a los que voy a entrenar, es querer tirar al máximo y trabajar día a día para que mejoren como futbolistas. Y también yo creo que este club ha demostrado que es un club que trabaja también no solo en la formación de jugadores, sino en la formación de personas, porque se entiende que también de esa manera uno, los resultados que va a tener van a ser mejores. ¿Qué le falta a la plantilla para que se le corte la dosis? Pues en principio que se termine de definir las posibles salidas, y también estamos trabajando para alguna incorporación, ¿no? Ha habido algunas bajas esta temporada de jugadores que han salido, y bueno, entendemos que hay algunas posiciones que sería conveniente reforzar. Desde la dirección deportiva se está trabajando en ello, y esperamos que a lo largo de la pretemporada pues puedan llegar algún refuerzo que nos ayude a complementar estas posiciones en las que entendemos que tenemos una mayor necesidad. Es el caso de Jonathan Soriano, supongo que falta definir si se acaba marchando o no, y es la parte atacante la que se tiene que reforzar más. Sí, va un poco en esa línea, claro, la situación de Jonathan, a ver cómo se termina definiendo y efectivamente quizá es en las posiciones de ataque donde ha habido pues más salidas y es donde tenemos que buscar alguna posibilidad de refuerzo. No sé. Yo no sé cómo te condiciona, hasta qué punto te condiciona la Federación Mundial Sub-20 a la hora de preparar esta pretemporada y si la idea es unirse con el primer equipo durante todo este tiempo. Pues claro que condiciona, porque vamos a tener unos cuantos jugadores que van a estar fuera. De momento están ahora los de la sub-19, se van este viernes ya después del partido que juguemos, se van los de la sub-20, con lo cual van a estar un tiempo fuera. Bueno, el momento de la pretemporada es el momento en el que empiezas a definir aspectos tácticos que tú quieres transmitir al equipo, ¿no? Aunque este equipo, digamos que está, pues tiene los conceptos bastante claros de estas últimas temporadas, pero sí que al final un poco mi visión pues intentaré transmitirla y el momento principal o el momento donde mejor lo puedes hacer es la pretemporada. Entonces, no contar con algunos jugadores pues va a hacer que no sean las condiciones, digamos, ideales para hacer este tipo de trabajo, pero trabajaremos con ellas asumiendo que bueno, pues son las circunstancias que tiene este equipo. Este equipo cuenta con muchos jugadores que son llamados para las selecciones, que hay muchos momentos en los que no se tiene, entonces con el grupo que vayamos teniendo iremos trabajando esos conceptos y la gente que vaya viniendo, pues aparte de lo que hayan podido trabajar ya durante esta semana, que ya estoy intentando aplicar algunos conceptos, pues cuando vuelvan pues tendrán que integrarse al grupo y a la dinámica de lo que hayamos trabajado durante pretemporada. ¿Y la idea de primer equipo, no sé, la gira como? Sí, un poco la idea es cuando volvamos para allá, pues ahí es cuando empieza el primer equipo y ahí será Pepe el que decida si necesita algún jugador nuestro. También tendremos pocos jugadores porque muchos habrán ido a la selección y entonces a partir de ahí decidiremos pues qué es lo que hacemos, ¿no? Si Pep decide que los que tenemos pues trabajamos conjuntos o él echa mano de algunos jugadores para completar el equipo para la gira y ahí pues si nos quedamos con algunos decidir qué es lo que hacemos nosotros, si trabajos más pues casi individualizados o qué. O sea que estamos un poco a expensas de cuando lleguemos allí y tengamos la reunión con Pep. Torre. Sí, te quería preguntar por la situación de Armando, que terminaba el contrato, pero sigue con vosotros, un poco cuál estáis esperando un poco que se ponga bien. No, en principio la idea es que va a seguir con nosotros, va a seguir con nosotros y esta es la idea, está iniciando ya la pretemporada al ritmo de los demás, con lo cual pues ha hecho un gran trabajo este verano porque no sabíamos si iba a llegar en condiciones y está ahí trabajando con el ritmo de los demás, va a estar con nosotros y bueno, me parece un jugador con una gran experiencia, un jugador con un carácter muy positivo de cara al grupo y creo que nos va a ser de una gran ayuda. En ese sentido, dentro del capítulo de refuerzos también se plantea de incorporar a un jugador de este estilo, más veterano, que pueda ayudar, o la línea es más incorporar a jóvenes. Sí, la línea del club va más en la idea de incorporar jugadores jóvenes que igual ya tienen una cierta consolidación en sus equipos y que se entiende que tienen posibilidades de en un momento dado dar el salto al primer equipo. Con esa idea es con la que se está trabajando desde la dirección deportiva y con esa idea es con la que ha llegado, por ejemplo, Kiko, ¿no? Bueno, pero también lo que vamos a hacer una vez que quede ya la plantilla, ya tengamos claros todos los casos, también veremos la posibilidad de si hay algún puesto en el que necesitamos algún jugador. que se entiende que igual no es del perfil de lo que se está contratando, que es jugadores jóvenes con proyección de primer equipo, pero que se entiende que nos puede reforzar y cubrir esa posición, lo haremos también, no estamos cerrados. Lo que es el sistema está muy definido en el Barça, pero aún así, con Luis Enrique, él daba también sus propias pinceladas. No sé tú qué sello personal le quieres dar al equipo. Sí, pues yo le daré mi sello en el sentido de transmitiré lo que veo y lo que siento, ¿no? Lo que siento como entrenador. Eso lo intentaré transmitir en el día a día. Lo que pasa y lo que sí que está claro es que mi idea futbolística está muy en la línea de cómo se trabaja en este club y de cómo se trabaja desde el primer equipo. Yo creo que, por un lado, yo tengo mi idea, pero estoy convencido de que el estar cerca del primer equipo, estar cerca de Pep, me va a dar puntos de vista que voy a poder integrar a mi concepto futbolístico, y esto va a hacer que podamos estar lo más cerca posible del concepto con el que trabaja el primer equipo, ¿no? Esta será la línea. Iván. ¿Cuentas con Jonathan Soriano y con Jonathan Dos Santos o no? Pues yo en principio, Jonathan Soriano está aquí. Y hasta que cambie la situación, mi idea es trabajar con él como uno más de la plantilla. Yo creo que él también está aquí con una buena mentalidad. Si pudiera quedarse, no tendríais la necesidad de fichar un delantero como decís, ¿no? Claro, esto condicionaría la llegada de algún refuerzo, pero no descartamos que incluso si él se queda podamos hacer alguna incorporación para la zona de arriba, ¿eh? ¿En el caso de Dos Santos? En el caso de Jonathan también es un jugador que tiene contrato una temporada más y que en principio, bueno, está a descanso porque ha terminado tarde la competición con su selección. Estamos esperando y bueno, también es un caso un poco parecido al de Jonathan Soriano. Vamos a esperar, ver la disposición suya, la disposición del club, y bueno, imagino que cuando él llegue aquí valoraremos qué es la idea que tiene de cara al futuro, que la manifieste, y en ese sentido, si él decide quedarse con nosotros, perfecto. Si prefiere, por la situación que tiene, por su edad y por su proyección, pues igual pensar en una salida, pues bueno, esperaremos a ver si se concreta o no. En el caso de los porteros, ¿está cerrado? O sea, ¿son estos tres porteros los que están aquí los contratos de temporada? ¿Os hablaba del portero argentino que está llegando a fichar? ¿Esto está definido? Bueno, ahí en principio son los tres porteros. Entendemos que está muy bien cubierta esta posición. Son tres porteros que han demostrado la garantía que tienen esta temporada, que son porteros con proyección también. Pero bueno, no descartamos que pueda haber alguna posibilidad que pueda encajar de cara al futuro y digamos que esa situación está abierta. Pero en principio está así a día de hoy y así es como estamos trabajando. ¿Algo más? Gracias. Doncs això és el que comentava el tècnic d'aquest Barcelona Atlètic, Eusebio Sacristán, un Eusebio que feia referència a tota l'actualitat d'aquest inici de temporada pel que fa al seu Barça Atlètic. Un Barça Atlètic que ha disputat dos partits aquest passat cap de setmana, ho feia davant de l'Escala, el qual derrotava per 0-8 i també derrotava el Navata, això sí, en aquesta última ocasió, ahir diumenge, en dues parts de 30 minuts i un resultat de 0-10. Per tant, doncs, aquests són els feedbacks que teníem d'aquest Barcelona Atlètic en sentit a Jordi Massip i també la roda de premsa que oferia Eusebio Sacristán el passat dimecres. Nosaltres el que farem serà anar a fer una petita pausa i quan tornem analitzarem el calendari també d'aquesta Unió Esportiva Figueres, que com el del Peralada abans a Primera Catalana, doncs farem més extensament el proper dilluns. Però ara el que farem serà comentar com comença aquesta Unió Esportiva Figueres. Set Esports, parlem de la Unió. Cala Gina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Cala Gina, un somni fet realitat. Cala Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Cala Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Cala Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35. Cala Gina. Doncs, com sempre, amb el suport de Cala Gina, el que farem serà anar a repassar aquest calendari de la Unió Esportiva Figueres. Una Unió Esportiva Figueres que encetarà la Lliga al camp del Júnior Sant Cugat del Vallès, un equip doncs, que tindrà, és un nou vingut a la categoria i serà el rival d'aquesta Unió Esportiva Figueres per iniciar la Lliga. També ressaltar més coses del calendari. Un enfrontament davant del Palamós que arribarà a la cinquena jornada. Efectivament, un enfrontament davant del Palamós que arribarà a la cinquena jornada de Lliga. També el desplaçament a Peralada que arribarà el 6 de novembre. I, per tant, doncs, diferents dates a tenir en compte d'aquest calendari de la Unió Esportiva Figueres. Avui, parlant de la Unió Esportiva Figueres, posem el punt i final al nostre programa d'aquesta setmana. Nosaltres hi tornem el proper dilluns. Que passin una molt bona setmana. Rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat. Un servidor, Dani Pagès.